Sorprender en cada esquina y en tus misterios caer. Te puede quedar para toda la vida, te puede movilizar hasta las espinas. Ofrendas urbanas para la tribu, ofrendas urbanas. Hey, yeah. Ofrendas urbanas, suena genial. 88.7 conta el día. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de la entrevista de la noche y estamos en compañía de dos grandes mujeres porque hoy vamos a hablar acerca del ciclo Marzo, Mujer y Memoria. Marzo es un mes que se trae un montón de cosas. Le damos la bienvenida a una gran amiga personal de la casa y de todo lo que quieran, la señora Tamara Kipper, que está aquí a mi derecha. De todo lo que quieran, que ser amigos de Tamara Kipper, se lo recomendaron, me pueden gusta. Llamar. Ayúdenle a Tamara a encontrar a sus amigos. Y Florencia Lamas, de parte organizativa del ciclo Marzo Mujer y Memoria. Bienvenidos. Que también parece buena amiga. Sí, también, sí. Por supuesto. Amiga, buenas amigas. Bueno, esto es como la mesa de Mirta. Tamara Kipper. Ya que vamos a hablar de directora, vedette. Marzo, Mujer y Memoria, igual Mirta, no. Podemos reírnos, ¿eh? Bueno, un ciclo muy interesante. Vamos, bueno, a hablar un poquito. Bueno, Tamara está acá, más que nada porque va a presentar su obra Guardapolvos en el marco de este gran ciclo que se está armando. Que ya está funcionando, que ya arrancó. Flor, ya que estamos, vamos a hablar un poco de cómo se gesta este ciclo, por qué deciden armarlo, cómo, cuándo, dónde. Bien, esta es la segunda vez que se hace el ciclo, el segundo año. Tuvo que ver, en principio, con una inquietud, digamos, en relación al marzo y al 8 de marzo y al 24 de marzo como dos fechas importantes para las mujeres. Primero por el Día de la Mujer, que en realidad normalmente es muy cuestionable que exista un Día de la Mujer. Sí. Pero tiene que ver con la reivindicación de la mujer trabajadora y la memoria de esas mujeres que murieron en condiciones tremendas, laborales, y simultáneamente el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tiene que ver también, se llevó mucho adelante por, en principio, por esas mujeres que iban en busca y preguntando y repreguntando. Entonces consideramos las dos fechas como muy importantes en relación a la mujer. El año pasado, esto se enmarca dentro de lo que es Mujeres de Artes Tomar, que tiene un calendario anual de fechas. Está Marzo Mujer y Memoria, Mayo Mujer y Salud, Septiembre Mujer y Pensamiento y Noviembre Mujer Mantenete Despierta. Y cada fecha tiene... Sí, así iba a decir Mujer Mantenida. Bueno, todavía es una opción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, en noviembre, bueno. Perdón, relaja y la mantiene. Está bueno. Para pensar. Pero, bueno, cuestión que marzo, en este sentido, se enmarca dentro de lo que es el calendario anual de MAT, de Mujer Artes Tomar. Este ciclo comenzó el año pasado y lo hicimos junto con el Auditorio Kraft, que nos presta su espacio, que es hermoso, y colabora y elige también junto con nosotras toda la programación y todo lo que es el ciclo, porque también estuvo Felipe Piña presentando el libro de Evita. Ajá. Hay charlas, debates, cuestiones en la calle, digamos que es muy diversa la participación. Y la idea siempre es la mujer como mujer creadora desde el arte o fuera del arte, pero que interesada por la cuestión artística, ¿no? Y tienen como una comisión que es la que va tomando, no sé, vieron, ¿cómo llega Tami, por ejemplo, con Guardapolvos? ¿Alguien fue, vio la obra? Sí, hay obras que se acercan ellos porque ya estuvieron en el ciclo anterior o porque les interesó o por relación con alguien y dicen, y esta obra por ahí tiene que ver, entonces todas las obras... Y los eventos, digamos, del mes tienen que ver siempre con el tema de que se trate. Digamos, en este caso es la memoria y todo lo que eso implica, ¿no? Y las preguntas y el preguntarse. Y este ciclo tiene bastante que ver con eso, con las preguntas, con lo que implica el ser mujer en esta sociedad y todas las mujeres que pasaron, que pasan y que están y el lugar que ocupan. Entonces, bueno. Recién, fuera de aire, me contaste esto de la marcha de las escobas, que me pareció genial. Lo noté especialmente para preguntártelo. La marcha de las escobas fue el 7 de marzo. Y bueno, estuvo, en realidad, la marcha de las escobas tuvo a Chloe García, que fue la que la que impulsó el tema de la performance, pero fue una marcha abierta, convocada abiertamente, podía participar cualquier mujer que traiga una escoba o no. La mayoría, por suerte, trajeron porque ya conocían del año pasado y fuimos como 200 mujeres con escobas. La escoba es intervenida. La estacionás en la puerta. No, como... la escoba la llevas con vos en la marcha. Y fuimos 50 personas, 50 mujeres que estuvimos haciendo la performance junto con el grupo de tambores, que también mujeres. Entonces hubo algunos ensayos donde participamos 50, algunas más vinculadas al arte, otras conmovidas por la causa, y que nos acercamos y hicimos 3 ensayos muy breves y que tenían que ver más que nada con lo que es apropiarse de ese objeto, pensar la escoba como símbolo de la mujer, con esto de la bruja, con esto de andar a limpiar. Y hablamos de todo eso, de cómo uno va caminando por la calle Florida con una escoba y la gente pregunta, interviene, acota. En general tiene que ver con el machismo, ¿no? Claro. Con, ¿qué onda ese objeto acá? Anda a tu casa a limpiar, digo. Y eso era muy interesante cuando llegábamos a la marcha, no a la marcha, a los ensayos, y íbamos cada una con su escobita y íbamos charlando de lo que nos habían dicho en el colectivo donde se da con la escoba. Y bueno, la marcha tuvo que ver con eso. En principio salimos del auditorio, transitamos por la calle de Florida, nos encontrábamos con los tambores, hacíamos la intervención performática del espacio y volvíamos otra vez al auditorio y se dio comienzo ahí a la actividad del día a partir de esa marcha. Y fue interesante eso, ver cómo se sumó un montón de gente y había mucha conmoción, digamos, mucha energía femenina fuerte también. Muy y bueno. Romper con ese prejuicio de son muchas mujeres, se van a matar. No, tenemos un objetivo en común, somos todas muy distintas, distintas edades, heterogeneidad, y sin embargo estamos acá y nos bancamos esto. Y todas tenemos escobas. Claro. Muy interesante. Bueno, y mañana entonces, viernes 22 de marzo a las 21:30, se presenta Guardapolvos en el marco de este ciclo. Tamara Kipper, ¿cómo te toca esta situación de estar en este ciclo, bueno, con todo lo que esto ya significa? Ya en sí, Guardapolvos tiene como, bueno, obviamente una fuerza muy, muy potente, y estar dentro de toda esta historia, ¿cómo va? Me encanta, la escuchaba Florencia hablar de la energía femenina, y bueno, Guardapolvos es una obra que son todas mujeres en distintas épocas y coyunturas entre el pasado durante la dictadura y el presente hoy, digamos. Y tiene la obra mucho que ver con la energía femenina de las tías, las abuelas de esa época, que hicieron en mi caso y en mi casa un espacio vital para que los chicos sigan siendo chicos y puedan jugar, conscientes de la verdad de lo que estaba pasando, en este caso que se lo habían llevado a mi papá, y todos los chicos adentro de la casa y en la familia sabíamos esto, y sabíamos que a lo largo de los años se fueron haciendo cosas, buscándolo, golpeando puertas, bueno, todo lo que hoy tenemos la suerte de saber por los juicios y por todo lo que la justicia está haciendo en este momento. Tenemos esa... No sucede esto en el mundo habitualmente, ¿no? Que se abra y se busque y se esclarezca. Se esclarezca y se reivindiquen, y los que tienen que estar frente a la justicia estén y reciban sus condenas, etcétera. En ese pasado de oscuridad, cuando nada se sabía, en mi casa, mi abuela, mis tías, mi mamá, incluso mi mamá, pero sobre todo las tías más grandes, se ocuparon de eso, de los sanguchitos, de armar el cumpleaños, de juntar a los primos, que las primas jueguen, que se disfracen. Todo un espíritu de vida y eran las mujeres, y había hombres también, y también eran vitales y fundamentales, pero había una cosa muy fuerte de las mujeres y la complicidad y la alegría de vivir. La alegría de vivir. Sí, como que esto de que la vida igual continúa, digamos. Uno tiene que seguir buscando, uno tiene que seguir peleando, uno tiene que seguir... Con el dolor. Claro. Y con el horror, y con el miedo, y con el peligro. Que y el no entender. Y el no entender ni el nene ni el grande, porque los adultos no tampoco no entendían. Estaban a ciegas, muertos de miedo, tratando de sostener a los chicos. Y los chicos que mirábamos a esos grandes, los que son de mi generación, nos dábamos cuenta y en un punto como que queríamos cuidarlos, ¿no? A los grandes. Veías a tu abuela y decías... Ay, se va a romper y bueno, ¿no? Como una conciencia ahí medio loca entre los roles, entre los grandes y los chicos. Pero bueno, Guardapolvos tiene esta cosa que venía hablando Flor de las mujeres y la vitalidad. Y yo fui madre hace poco y me cambió todo, se me resignificó todo. De otra mujercita también. De otra mujercita y me llena de felicidad hacer esto ahora, en este mes y en este festival, por todos y todas las mujeres y Francisca, que es mi hija. Y no es joda. No es joda tener un hijo. No es joda tener un hijo. Y bueno, además, volviendo al festival, es súper interesante la programación. Hay cine, teatro, música, súper variada, ¿no? Sí, ahora ya quedan las últimas actividades porque termina el 24, claro. Justamente. Uh-huh. Así que, bueno, queda Guardapolvos, los invitamos a todos a verla. Sí, después queda el recital de Liliana Herrero el sábado a las 9:30 de la noche. ¿Cómo es el tema de las entradas? ¿Hay que retirarlas? Sí, se sacan ahí en el momento, en la boletería. En el momento, sí. No hay que ir mucho tiempo antes. Sí, y... sí, porque se llena. Sí, por okay. Suerte, sí. Bueno. Y bueno, y después del recital de Liliana, vamos a hacer un minuto de aplausos en relación a conmemorar el día, la memoria, la verdad, la justicia, y también celebrando. ¿No? Desde la alegría, el poder estar todos juntos en su momento. Y después se leerá un texto que escribió Carlos Foss, historiador y antropólogo teatral, en relación a justamente a este día. Y nos iremos con el alma llena de todo lo que vivimos y a marchar el 24 a la plaza. Muy bueno. Sí, también incluso esto que vos decías desde la alegría, ¿no? Nosotras el año pasado estuviste acá vos, Tami, con Guardapolvos cuando estrenaste y también hablábamos un poco de eso, ¿no? Que también uno puede como, bueno, atravesar lo mismo y con eso hacer otra cosa y transmitir una mirada diferente, porque si no es como que siempre... Cada vez que vas a ver una obra relacionada con el proceso o con las desapariciones, y bueno, con todo lo que eso implica, es pluma, ¿viste? Siempre te pegan en el mismo lugar. Que digo, que no está mal, que también hay que leerlos desde ese lugar, pero también uno puede resignificar. Sobre todo en este contexto histórico, en donde... Exacto. Digo, yo creo que... Es decir, que tiene que ver con eso. Que en este momento vos estás... Empezás a ver obras y películas que tienen que ver más con lo individual, con lo humano, con la gente. O sea, qué hacía que esta persona sea quien era. Trabajaba, qué gustos sí. tenía, qué cosas le gustaban, qué hacía con sus hijos. Todo lo que tiene que ver con lo que hace a una persona ser quien es. Me parece que tuvimos que pasar... Por la cosa de los 30.000 desaparecidos, como esto, como la historia fue así, ahora que hay justicia. Sí, por ahí el lugar del arte. Exacto. Entonces, exactamente. Y digamos, yo creo que se fue un poco el odio, ¿no? Cuando uno se le va el odio, ven las cosas más claro y podés empezar a hacer arte con eso y empezar, ¿viste? Fue una mierda todo y está el enojo, pero no es ese odio visceral. Es como un, bueno, sí, pasó esto. Saquemos lo positivo, me parece que como en general que se está... Sí, yo no lo relaciono en mi caso con eso, me parece que antes de poder escribir esta obra tuve que yo entender sí. como un montón de cosas que a todos nos pasó como sociedad también, ¿no? Como una cosa tan abstracta y tan perversa y tan oscura que, bueno, lleva mucho tiempo poder procesar. Y esto que decían de las preguntas, no sé quién decía, hablaban de las preguntas y hacerse preguntas, ¿no? El festival. Y es eso, es poder hacerte las preguntas. Y muchas no tienen respuesta. Pero poder estar abierto a preguntarte. A preguntarte, a preguntar, a investigar. Sí, hacer de todo esto un hecho artístico también, ¿no? Porque también se pueden dar mil enfoques. Claro. O sea, depende de la disciplina que lo abarques, en cine o en teatro. Pero como está bueno, ¿no? Empezar como, o sea, en tu caso, además de ser la protagonista de la historia, ver de qué manera contarlo, cómo contarlo, qué lecciones estéticas. Me acuerdo que la obra tiene momentos así muy visuales, súper interesantes, de hojas, que bueno, no quiero develar nada. Pero no, poder pero es correrse, ¿no? Un poco de la historia, que de todas maneras está y es la protagonista, y empezar a pensar de qué lugar estético uno cuenta. Y eso le da, para mí tiene un doble valor, porque es un plus. O sea, la historia en sí ya es potente y es fuerte para todos. Y después, bueno, la impronta de cada artista de cómo querer contarla, ¿no? Eso está bueno. Muy bueno. Bueno, si querés ir a ver Guardapolvos, también podés llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095 o mandar un mail con tu ofrenda o por vía Facebook también poner tu ofrenda. Y te invitamos. Te invita acá a Tamara Kipper a ver la obra y claro. Flor Lamas también. Así que podés ir sin pagar, así. ¿Dijimos dónde es? Ahora vamos a decir todo, toda la información pertinente. Entonces, esto termina este domingo. Se está realizando en el Auditorio Kraft. Esto es Florida 681. No conozco el espacio todavía. Muy lindo. Pero me hablaron muy bien. Muy lindo. Las entradas se pueden adquirir a través de www.tuentrada.com. En Facebook las podés encontrar, toda la programación y ver un poquito más en profundidad de cosas que por ahí se nos escaparon y que no charlamos acá. Pones marzo, mujer y memoria. Y si no, en la web de mujeresdeartestomar.com.ar también está toda la programación. Mujeres de Arte Tomar. De Artes Tomar. Ahí va. .com.ar. Perfecto. Sí. Muy bien. Y después, entonces, ¿qué nos estamos olvidando? Ya dijiste lo de Liliana. Sí. El cierre, las exposiciones. Bueno, dijimos todo, pasamos todo. Y después también, Guardapolvos tiene una función. En Mercedes. Nos vamos a Mercedes el domingo. Y bueno, mucha expectativa. Sí, además, qué sé yo, el 24 siempre quiero estar acá, ir a la plaza, y voy a ir a la plaza cuando vuelva de Mercedes, porque la función va a ser al mediodía, a las 12, van a hacer un acto, y después hacemos la función, y me encanta, porque estoy... ¿Sigue? ¿Después vas a reponer? Creo que sí. Pero ya ¿en Timbre 4? Yo creo que sí. Muy buena primicia. Timbre 4, entonces, va a estar albergando un año más. Ya te vendremos a contarte. ¿Quiénes integran el elenco este año o en estas funciones? En estas funciones están Gabriela Irueta, Julia Montiliengo, Soledad Sotier, Vanina Montes, Edith Enright y Alejandra Carpinetti. Y las dijo todas. Y bueno, una pregunta que por ahí no sé si yo el año pasado no creo que no te la hice o por ahí te la hice, pero ¿por qué todas mujeres en Guardapolvos? Bueno, por esto que te decía antes, porque hubo algo que las mujeres de la familia hicieron naturalmente todas juntas como podían, que me marcó para siempre. Me marcó como madre, ahora como tía, yo tengo sobrinos, como fueron cosas para toda la vida de una manera maravillosa. Y, y me cerraba que fueran todas las mujeres. Si hubiese habido algún varón en el elenco, ya hubiese, no hubiese podido formar parte del ciclo, ¿no? Por ejemplo. ¿O no, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Gran mayoría, igual. Sí. Sí, no hay que confundir con feminismo. Claro, no, sí, bueno, claro, claro, claro. Pregunto por ahí. Por ejemplo, estuvo Felipe Piña presentando el libro. Claro, claro. Con una escoba en la mano. Estuvo Felipe. No, hay directores también que participaron, pero en general la temática de las obras tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Incluso los dibujantes. Hay muchos varones. Muy bueno. Y muchos espectadores varones que vienen a ver qué onda hacen, estas, ¿no?, mujeres, a ver si puedo entender algo más de qué se trata. Entre tantas cosas, claro. Encontramos. Bueno, les vamos a pedir, si son tan amables, en que nos dejen, nos cuenten, nos narren una pequeña ofrenda urbana. Una ofrenda urbana es una anécdota, algo que te haya sorprendido en la ciudad, eso que vas por el medio de la ciudad y de repente te pasa algo que te saca de contexto y que te detenés ahí. Y a partir de ese pequeño hecho es una pavada, una imagen, una foto o una pequeña escena. Así que les vamos a pedir que nos dejen una acá de recuerdo. Mm. Puede ser de mujeres o no. Mm. Es como una tragedia. Cierra los ojos. Kipper se agarra la sien, piensa. Vi una vez en una vidriera, era una pescadería y había pescaditos muy chiquitos pintados como por todas partes en el vidrio, y había dos señoras muy viejitas esperando en la cola, y yo les saqué una foto. Tenían un pescadito cada una arriba de la cabeza. ¿Está esa foto en el está lado? Está esa foto. La voy a mandar. La voy a mandar. Por favor. Muy linda. Muy buena. Ahí va. Es por ahí. Mira la presión de Flor. Ya dijo una, viste. Uy, y que es muy buena encima. Claro. No, yo cuando me dijeron hace un ratito, pensé en esto y que tiene que ver con lo de la marcha de las escobas. Volviendo un poco, que es, últimamente me pasa que tengo que caminar mucho por Florida porque estoy ensayando una obra por ahí, porque voy al craft, porque... Y Florida... Claro. Es Florida. Es una ofrenda en sí misma. Sí. Y tiene toda esa diversidad. Pero el día de la marcha de las escobas, el detenerme a barrer Florida, porque había todo un momento en el que estuvimos unos 5, 10 minutos, no sé cuánto, el tiempo va cambiando, barriendo ese pedazo de baldosa, que pública, que simultáneamente no es de nadie y es de todos, y está ahí, y pasás todo el tiempo por arriba, pero nunca la mirás. Y eso me conmovió, no solo por todo lo que implicaba esa marcha, sino porque tiene que ver con la detención en una ciudad, en donde no está pensada para detenerse, está pensada para correr. Entonces, poder detenerse a barrer un pedazo de vereda pública en el medio de esa peatonal rara que tenemos, maravillosa, me parece algo muy interesante. Así que los invito a la próxima Marcha de las Escobas a barrer Florida con nosotras. Ahí va. Muy buena. Las dos ofrendas. Ahí la vemos. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado hoy. Muchísima suerte en lo que queda. Que es poquito, pero muchas es mucho. Gracias. Sí, gracias. Y la verdad que muy bueno que pasen estas cosas en esta ciudad, porque pasan otras tantas que no están tan buenas. Pero esta está muy buena. Bueno, muchas gracias.